Sala de actividades artísticas y comunitarias, perteneciente a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, La Nogalera. Cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro. Acércate, Avenida San Martín, 357, o comunicate al 3548-491812. Raíces del Nogal. La cartelera, el tras bambalinas y los detalles en la creación de cada encuentro, vivido y presentado en la mágica alfombra, la sala teatral La Nogalera, Avenida San Martín, 357, Villa Jardino. Buen día. Ahí va, ahí va. Buenas. Volvemos después de una breve tanda y seguimos con gente en el estudio de Radio La Minga. Bienvenidas, chicas, ¿cómo andan? Hola, buen día. Hola, buen día. Estamos acá para hablar sobre las actividades de La Nogalera, como siempre nos trae Romy. ¿Y qué nos traes en este particular hoy caso? Tenemos ahí, aquí la presencia mágica de María Palumbo. Palumbo. Palumbo, ahí está. Siempre me confundo la L con la M. Palumbo, que está, va a estar aquí compartiendo y conversando con nosotros, adentrándonos en el mundo de lo que va a ser el teatro este fin de semana en La Nogalera, que tenemos el placer de contar con la presentación de Fuga, que es, se presenta como un ensayo de la permanencia. Pertenencia. Pertenencia. Pero permanencia también podría viene ser. Viene de pertenecer también, ¿no? Sí, Fuga, ensayo sobre la pertenencia, es el nombre de la obra que vamos a estar presentando este sábado a las 9 en La Nogalera. ¿Y qué, cómo fue el proceso para generar que ahora estén en escena? Bueno, Fuga nace, empezamos a trabajar en julio del año pasado, convocadas Mariel de la Vela y yo, que somos quienes estamos en escena, por Juli Tarditi, que es la directora. Ella estaba con ganas de crear una obra, con dirigir, y bueno, nos convoca y empieza ahí el proceso creativo. Todo lo que es Fuga es una creación original. La presentamos como obra escénica contemporánea, digamos, porque es una obra que, bueno, que transcurre así entre la liminalidad de los lenguajes, entre la hibridación. Uh-huh. Digamos, no para definirla, bueno, ni es, no es ni puramente teatro ni puramente danza, sino que hay justamente una mixtura y una experimentación poética entre esos campos. También está sostenida y acompañada desde el videomapping y proyecciones, ¿sí? Todo eso conjugando, digamos, y dialogando también con, bueno, tenemos música original que compuso Diego Clark, que es acá también de Jardino. El equipo de Fuga lo componemos, o sea, lo que es la creación total de la obra. Somos varios artistas, la mayoría residentes acá del Valle de Punilla. También eso está bueno. ¿Y los les convocó Julia puntualmente ya con el guión o fue ahí también un entramado de ustedes en conjunto? Juli nos convoca a empezar un proceso creativo, digamos. Sí, el disparador, bueno, partimos desde lo autobiográfico y desde la pertenencia, digamos, tanto Maru como Juli como yo somos tres personas, tres mujeres migrantes que venimos de grandes urbes y que decidimos radicarnos y vivir en el Valle de Punilla. Y bueno, empezamos a abordar un poco sobre la pertenencia, sobre el cuerpo, qué le pasa a un cuerpo cuando cambia de hábitat, cómo cambian los discursos, a dónde pertenecemos, cómo. Bueno, uh-huh. Ese fue un poco el disparador de la creación. Y a partir de ahí, desde distintas consignas fuimos, primero a un proceso de generación de material, ¿no? Claro, sí, experimentación, jugar. Sí, jugar, improvisar, buscar cosas. Algunas veces con alguna línea más clara, otras veces. Y bueno, y después de eso, bueno, ir, ¿no?, acomodando, recortando, seleccionando, volviendo a abrir el proceso creativo cuando decíamos, bueno, acá se le puede dar otra vuelta de sí. Después, este año, o a fin del año pasado, ya no me acuerdo la fecha, se sumó Inés Zamudio a hacer la asistencia de dirección y, bueno, también a traernos, ¿no?, su universo sensible para acompañar con su mirada. Y eso, vos en lo personal, que venís trabajando el clown, digamos, ahora afrontar una obra como es Fuga, yo en lo personal nunca te vi interpretar algo de esta índola, siempre te veo desde el clown o desde más desde un personaje así. ¿Es la primera vez que llevas una obra de esta magnitud y cómo la sentiste el trabajo de creación, digamos? De creación de una obra de estas características, sí, yo he hecho teatro, sí, pero bueno, si quieren un teatro más dramático, por ahí a partir de un texto. Más convencional. Sí, o atravesar un proceso de investigación. Sí, también se atraviesan distintos procesos de investigación, pero bueno, por ahí de otra forma. Uh-huh. La verdad que fue una experiencia muy linda. El equipo de trabajo, nos elaboramos súper bien todo el tiempo, como mucha confianza y mucha entrega a todas. Y eso estuvo re bueno. La verdad que, no sé, fue un proceso muy lindo. De mucho acompañamiento, de mucha exploración. Yo, si bien eso, he hecho varias obras de teatro y he actuado, yo nunca había abordado como una obra, esto de lo que se denomina más del teatro físico, es una de las formas de nombrarlo. Maru, bueno, ella es bailarina. Uh-huh. Digamos, también para ella era un enorme desafío poner su cuerpo de esta forma por ahí en escena. Juli es la primera vez que dirigía, entonces, bueno, nos acompañamos todas mucho. Y qué bien, como en esa hibridación estaban de alguna manera en el mismo escalón, digamos. Sí, Juli sí viene trabajando hace muchos años, ya tenía un grupo en Rosario, donde, bueno, venían sosteniendo distintos procesos de este tipo, uh-huh, creativos de esta forma. Pero bueno, ella siempre como intérprete o como haciendo asistencia de dirección. Es la primera vez que toma este rol, es su ópera prima, digamos. Y la verdad que estamos muy contentas. Fue muy placentero el proceso. Obviamente atravesamos, ¿no?, como todos los procesos, claro, vaivenes emocionales, la vida misma de todas, ¿no? El mundo que va mutando, pero eso, la verdad que es poder sostener un proceso de trabajo y de creación, de juntarnos dos veces por semana durante más de un año. Wow. Es un montón. Es un montón. Es un montón de compromiso. Sí. Y además esto, como decís vos, en ese proceso creativo realmente atravesás barreras o obstáculos, emociones, ¿no? Como que te vas permeabilizando de alguna manera, ¿no? Sí. Quizás, no sé si es que entras en una crisis, pero como que siento que a veces trabajar personajes o planteos así como también, desde el teatro físico. También te vas cuestionando la creación, también vas mutando vos, ¿no? Claro, y de repente pensé eso, la misma persona desde hace un año cuando arrancaron, no son. Claro. Es muy difícil. O bueno, o ¿qué querés decir? ¿Qué querés mostrar? ¿Cómo abordar? ¿Qué es lo que se ve? Pero la verdad que eso ha sido un trabajo muy lindo, súper interdisciplinario. Esto, trabajamos con Diego, con la música, con la Tula de Casa Grande. Ella es quien hizo las proyecciones y también hizo el vestuario de la obra. Uno de los objetos, como que estuvo en la cuestión más plástica. Uh-huh. El diseño lumínico lo hizo, bueno, Mercedes Chiodi. Ella vive en Córdoba. La edición sonora la hizo Fede, un chico de acá de La Falda. Bueno, estuvimos trabajando con un montón de personas y artistas del Valle. Y la creación de la música, que por lo que me contás estuvo ya en la última parte del proceso. No, la música en realidad viene acompañando desde el principio, porque eso, como también está muy entramada en ciertas partes con el movimiento. Uh-huh. Sí, eso, Juli tenía algunas ideas como claras, bueno, que quería que Diego haga la música, hay ciertas cuestiones asociadas a la puesta. Entonces, bueno, nosotras obviamente tuvimos primero una parte de experimentación, pero sobre eso se le fue mostrando a Diego, como que las personas que han participado de la obra también han visto en algunas instancias como la cómo iba el proceso creativo, claro, para poder ir acoplando, ajá, ajustando, diciendo, bueno, no, necesitamos algo que vaya más con un momento así. Sí, sí. Esto es lo que está sucediendo. Cuando vayamos a ver Fuga, ¿cómo sentís que vamos a, con qué nos vamos a encontrar o qué transiciones podemos llegar a percibir? Si bien obviamente cada uno de nosotros somos un mundo. Claro, sí. Y bueno, es una obra, digamos, que lo que se denomina, ¿no?, un teatro postdramático. Esto no es que van a ir a, bueno, son dos personajes que no sé, se encuentran en una casa y sucede tal cosa. Creo que tiene gran parte justamente de esto, de lo poético y lo sensible, que es para despertar sensibilidad y emoción, ¿no? Uh-huh. Y que creo que ahí a cada quien le dispara o le resuena en donde sí, a cada uno le esté atravesando. Sí. Pero bueno, qué sé yo, habla, tiene que ver mucho con, yo siento que es una obra que es muy de acá, de alguna forma, ¿no? Que está muy atravesada por el hecho de decidir habitar este territorio. Uh-huh. Creo que es algo, bueno, de que para quienes somos, creo que a todos nos atraviesa este territorio, pero para quienes por ahí somos migrantes y venimos de las urbes y de otras lógicas, en decidir vivir en el monte, en las sierras, es un sacudón importante, como que, bueno, es disparador de muchas preguntas, ¿no? Sí, sí, a nivel existencial, ¿no? Sí. También esto de que uno desde las urbes llega a, uh-huh, al monte con otra intención de vida o, uh-huh, o paradigma, y también se encuentra con el mismo sistema que está agobiando el monte, ¿no? Totalmente, sí. Así que como que desde ese lugar también es avasallador permanecer o habitar, ¿no?, el territorio, sí, desde un lugar que es nuevo. Sí, totalmente, y desde esa conciencia del territorio que por ahí, cuando vivimos en las ciudades, no sé, al menos en lo personal, obvio, no sé, una tiene un registro, oh sí, hay que cuidar el mundo, y de repente eso, estar viviendo acá y sentirlo, eso, ¿no? Claro. Esta cuestión del cuerpo territorio te desbasta, uh-huh, a vos también. Eso. Sí. ¿Cómo fue el estreno? Porque estrenaron hace más o menos 15 días. Sí, estrenamos el viernes 10 en La Falda. Fue muy lindo, la verdad, estrenamos a sala llena en la Biblioteca Sarmiento. Uh-huh. Muy emocionante, ¿no? Este momento de esta dinámica, justamente sostener 15 meses una dinámica, bueno, nos juntamos a ensayar, a crear tut, y de repente eso deja abrir, de ser nuestro, claro, para pasar a ser del territorio, para pasar a ser de todos. Sale a la luz eso, claro, que se estuvo germinando, regando, nutriendo, empieza a brotar. Y es hermoso. Te hace como, quiero hacer más funciones, quiero que hagas más, por favor. Vos a nivel emocional, ¿cómo transitas los estrenos y puntualmente este estreno? ¿Cómo lo sentiste? Y estrenar siempre te da una cosita, ay, así, una adrenalina que creo que es necesaria, ¿no? Que el día que eso se te muere, ¿qué estás haciendo? Digo, en el teatro, en la danza, presentando un fanzine, una poesía, lo que sea, ¿no? Cuando uno está por mostrar, sí, abriendo, abrir, hay algo de esa adrenalina y nerviosismo que es como que te come por dentro y a su vez es hermosa. Vos decís, ¡ah! Motor. Motor, claro. Vale, energía ahí disponible. Y estaba un poco nerviosa, pero a su vez muy contenta. Tenía muchas ganas de estrenar. Nuestra primera fecha de estreno, bueno, iba a ser el 7. Después pasaron, bueno, cuestiones en relación a la escenografía, a la apuesta que se complicaron, y entonces, bueno, si bien llegamos con más tiempo y más relajadas por ahí en otras cosas, esa cosa de decir, quiero que suceda ya, quiero, claro, mostrar, quiero empezar a hacer funciones. La verdad que lo transitamos bien, estábamos todas muy felices el día del estreno, estábamos eso con mucha felicidad en el pre, durante, en el post. Muy bien, eso, sí, es fundamental. En los estrenos igual suele suceder como también cositas, ¿no? Como por supuesto. Obstáculos que se presentan. Sí, sucedieron. Algún audio que sale fuera de lugar. alguna luz, una proyección que no entró en el momento. Pero bueno, son cuestiones, sí, de ajuste. De Estaba haciendo ruido. Sí, de ajustarlas, de cuestiones técnicas, pero nada, sí, obviamente estuvo, probablemente la función de este sábado dure 5 minutos más que la de, Tienen que venir, no importa si fueron al estreno, pero eso también, la emoción sí, que cambia obra muchísimo. La obra muta, o sea, cualquier función, no sé, tenés que hacerla 10, 15 veces para encontrarle el tiempo, el punto. Claro, sí. Porque es eso, ¿no? Cuando vos confrontás tu obra con el público, suceden otras cosas, hay otras energías presentes y eso se siente sí. Y se impacta y se retroalimenta. Entonces, claro, me imagino que un montón. Puede estar súper ensayada, sin público y ya sabérsela de memoria, pero estar ahí al frente y sentir la reacción de la otra gente te lleva otro tiempo o te apura los tiempos, digamos. Una cosa completamente distinta. Sí, totalmente. Eso, y porque todo el tiempo vas sintiendo también qué le pasa al otro, digamos. Claro. Que por ahí cuando estás ensayando ya tenés ciertas cosas que las tenés asimiladas o las personas que la vieron ya también la vieron muchas veces. Claro. Y viste todas las partes, todo el proceso. Entonces, como bueno, enfrentar las miradas nuevas, ¿no? Como bueno, que se sorprendan, que... Sí. A su vez eso, no reaccionar o que sea estímulo, pero que siga siendo motor para que no obstruya. No, seguro. Así sí. Que bueno, ya saben que hay que llenar la sala para brindar miradas nuevas sí. A Fuga. Pueden aprovechar los que son socios de la biblioteca, los que no son socios, asociarse, pagar todo el año, apoyar las bibliotecas populares. Exactamente. Porque, bueno, si somos socios, podemos entrar gratuitamente a disfrutar de todas las actividades que hay acá en la Sala de la Nogalera, que es un montón de cosas hermosas. Es un montón de cosas. Capacitaciones, talleres, teatros, muy hermosos. Sí, y realmente hay que aprovechar que exista y agradecer que exista un espacio como este, con tantas propuestas tan accesibles a la comunidad. Uh-huh. Así que... Respecto a la accesibilidad de la comunidad, la última pregunta. La producción de Fuga... ¿Fue autogestiva? ¿Fue ayudada con algún apoyo teatral? Sí, tuvimos el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, tuvimos el subsidio de producción de obra y también ganamos el premio a la trayectoria en la escena cordobesa de la provincia de Córdoba. Wow. Así que sí, eso... Nos ayudó a pagar todas las deudas sí. en los apoyos a las personas. Realmente eso, agradecidas, ¿no? De mucha gente que se copó en laburar. Decirnos, bueno, te pagamos una parte cuando tengamos un subsidio o las entradas. Nada, es importante que existan los espacios estatales que brinden el apoyo a la producción. Porque realmente, pasa mucho. Ahora venir a la Nogalera es un lujo, es una sala que tiene sonido, luces. Sí. No es la realidad del Valle de Punilla en general. Entonces, también eso implica que si una quiere hacer una obra donde realmente querés, no sé, hacerla como vos querés, tal cual, implica una producción, una inversión que... por lo general las artistas no tenemos de nuestro capital. Entonces, esto que existan organismos estatales o otras formas de financiación que apuesten a la producción del arte como forma de expresión y no como una cosa bueno de redituabilidad, está re bueno. Sí, y es necesario. Creo que es eso. Sí, muy importante y necesario porque permite... producciones a todes, ¿no? Que no sea solo un grupo de personas que tengan esa llegada monetaria y puedan generar teatro, sino que todos puedan generar teatro y acceder al acompañamiento del Estado, al acompañamiento de la gestión cultural que esté en el momento, sea quien sea, ¿no? Sí. porque tiene que ver con nuestra identidad. Para mí el arte y la cultura van de la mano a educarnos socialmente en un montón de sentidos. Sí, son un reflejo de lo que somos y no sé, poder expresar, digamos, eso. Yo el otro día pensaba en cuántas formas hay de hablar de lo mismo, ¿no? Está bueno. El disparador, cuando Juli nos convoca, eso que tenía que ver con la pertenencia, bueno, los lenguajes o la forma de contar, ¿no? Como uh-huh. otro, ese mismo motor, esa cosa, no sé, lo canaliza en una poesía, otra en un, no sé, en una obra de teatro, con un, te trae un texto escrito y dice, che, yo quiero hablar de eso. Otro hace una canción, sí. ¿no? Es como, y otro baila el monte, ¿no? Sí. Así como... Que es necesario que se puedan escuchar todas las voces y de todas las formas. Sí, hermoso, hermoso el laburón que vamos a gozar este sábado. Ay. 4 de noviembre. Empezamos el mes con todo. Me encanta porque no parece que hubiese fin de mes, porque durante el fin de pasado también mucha actividad, sí. que generalmente es fin de mes, decae, no hay muchas cositas para hacer. Y este sábado tenemos teatro a las 9. A las 9. La entrada está tan solo 2.000 pesos. 2.000 pesos, precio recontra remil popular, con toda la lista de personas que acabamos de escuchar que trabajaron. 2.000 pesos no es absolutamente nada. Hoy en día no es ni un kilo de yerba. No. Y lloro. Y recordamos que para los socios de la Biblioteca Leopoldo Lugones pueden ingresar gratuitamente escribiendo y reservando su lugar. También pueden adquirir entradas por antesala, ¿no, Sofi? Pueden, sí, el mail para el que se colgó y todavía no sabe para reservar la entrada es blugones@gmail.com. También pueden sacar por antesala con un pago anticipado. Y pueden sacarla también por transferencia bancaria enviando el comprobante a blugones@gmail.com al alias, no tengo los lentes, boleta.tiento.parque. Sí, la cuenta está en nombre sí. de la biblioteca, así que ahí pueden sacar su entrada anticipada. Después pueden venir y verse ahí en puerta, pero... No prometemos claro, nada, exactamente. Si se llena, se llena. Exactamente. A riesgo de... Por algo estamos hablando hoy miércoles. Claro, sí. Yo que ustedes mando el mail si soy socia, saco sí. la anticipada. Yo ya la mandé, yo siempre... yo ya la puntual. Mandé. Sí. La Romy ya mandó de toda la programación del de mes. Noviembre, claro, sí. Reservo todo. Totalmente, también, sí, sí. Una consumidora de arte constante. Me encanta, me hace pensar mucho, sentir sí, mucho. Y como... creo que también estimula la creatividad, claro, como sí. ver, por más que no sea el lenguaje que yo después uso para exactamente. Ver arte, ver distintas formas de expresión, siempre te no sé, dispara sí. algo en la cabeza, te hace preguntarte, te hace emocionarte. Sí, considero mucho que siempre que vamos a ver una obra teatral, algo nos trasciende con claro. lo que estamos viviendo en ese momento. Por ahí puede parecer que estamos en otro mundo, que nada que ver, bueno, voy a ver una obra de teatral así uh-huh. por ocio, pero siempre hay algo dentro de ese teatro que trasciende en lo personal, sí, ¿no? Estando de acuerdo o desacuerdo, siempre se llega de alguna forma. Sí. Qué bueno. Muchas gracias, Mari, por bueno, esta conversatorio. Gracias, Romy, gracias, Sofi, por invitarme. Ahí, bueno, les mandamos cariño también de parte del resto del equipo que no se pudo acercar, pero... Muchas gracias. Bueno, y nos vemos el sábado. Así es, nos vemos el sábado aquí en Avenida San Martín 357. Muchas gracias bueno. a todos los oyentes. Gracias, Sofi, por abrirme las puertas gracias. A venir a contar el mundillo del teatro. Buenísimo. Bueno, nos vamos a la tanda. Recuerden que si quieren volver a visitar la nota, va a estar subida a la página de La Minga. Y nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado.